Hasta ayer yo vivía la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor.